damos una cariñosa bienvenida, amables oyentes, a ustedes que son auditores frecuentes de Nuevo Tiempo y también de este programa, Diálogo Bíblico. Con ustedes, Pastor Juan Millanao, y quien les habla, Raúl Medina. Un gusto saludarlos. Vamos a seguir conversando acerca de este maravilloso tema de conceptos básicos del pacto. Y reitero lo que dijimos hace unos días atrás, que entender este concepto del pacto nos va a ayudar a entender muchos temas hacia adelante de la palabra de Dios, y que Dios es el iniciador del pacto. Vamos a centrarnos ahora, hemos conversado acerca del capítulo 12 de Génesis, ¿no es cierto? Y allí vamos a ver el pacto de Abraham. La verdad que es extraordinario cómo se relaciona Dios con Abraham y cómo mantiene Dios con Abraham una linda relación, a pesar de que él tuvo algunos inconvenientes. Yo creo que el ser humano es difícil que no tenga problemas, ni por muy bueno que sea. Están pensando yo en Job, que es un tipo fuera de serie en realidad. No. Claro. Pero Dios mantiene ese pacto. Génesis 12:3, ¿qué es lo que dice? Y es tan abarcante esto: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En realidad la palabra allí es naciones, o sea, abarca todo el mundo, ¿verdad? Linda esta expresión que Dios hace con Abraham en su pacto, iniciando esa relación. Fíjate que Dios venía intentando restablecer su jardín en los primeros 11 capítulos de Génesis, pero aquí estamos en el 12. Pero si tú ves la narración, Lamec, por ejemplo, entró en problemas morales. Bueno, antes de eso, Caín mata a Abel. Luego tenemos la Torre de Babel, con toda esa situación decepcionante para Dios. Y así, uno y otro intento. Vamos a decir que Dios es el jardinero, con mayúscula. Dios preocupándose de su creación, de su jardín. Pero el hombre una y otra vez en estas manifestaciones de rebelión, ¿ya? Y llegamos entonces al final del capítulo 11, donde se nos presenta que Abraham y Sara no tenían hijos. Sara era estéril. Y lo que tú leíste, 12:3, este inicio, Dios siempre el iniciador, se hace un hombre que no tiene descendencia ni tiene casa. Y se le dice, vete de tu casa, de la familia, a la tierra que te mostraré. Es decir, es una situación de asumir riesgos, otra vez, ¿ya? Salir sin que tú sepas dónde vas, y sin descendencia, y que te digan, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Uno dice, ¿por qué Dios no buscó un matrimonio, un patriarca con mayor potencial? Más joven también, porque cuando es llamado sí. Ya es un hombre súper maduro. Más joven, con hijo, con descendencia, para asegurar. Pero Dios nos quiere decir que Él realiza su pacto con un hombre de fe, ve que Él es justo, y aquí ya aparece en Génesis 15 la primera alusión a la gran doctrina del perdón por la fe, ya, donde realmente es claramente que se inicia aquí, en términos, digamos, explícitos, ya, esta doctrina de la justificación por la fe. Pero Dios lo hace para decir que la gloria es de Dios, no del hombre, ya, en ningún caso. Es siempre este pacto entre un superior que viene al rescate, no para humillar, que usa luz, no para enceguecer, que usa poder para levantar, no para aplastar. Ese es el Dios que aparece aquí en este pacto abrahámico. Ahora, fíjate que interesante, Raúl, hacer la comparación con el pacto con Noé. Porque el pacto con Noé es hecho con los sobrevivientes del diluvio. En cambio, este pacto será hecho en términos mucho más amplios. Será hecho con aquellos que creen, que tienen la fe de Abraham. Y va a aparecer muchas veces en la Biblia la fe de Abraham, la fe de Abraham. Así que uno es con los sobrevivientes y otro es con los que creen. Bueno, en Hebreos capítulo 11 se dice justamente eso, que por fe, ¿no es cierto? Ahora, esta expresión que aparece acá en Génesis capítulo 2, del 1 al 3, es la primera vez que aparece en la Biblia, digamos, esta relación de Dios con Abraham. Pero estaba mirando acá en Hechos, fíjate que cuando Esteban habla, Y él menciona un acontecimiento, y él dijo, varones, hermanos, padres, oíd, el Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Aram. O sea, no aparece en el registro en Génesis, pero sí aquí dice que él ya tenía una relación con Dios. Y entonces el texto dice, pero Jehová había dicho a Abraham, interesante eso, ¿eh? A Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Pensando en el pacto, en la relación que hay, te voy a mostrar la tierra. No le dio el mapa, no le dijo cuál era, qué es lo que era, cómo era. Y le dice después, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjate, Raúl, que aquí en lo que tú lees hay muchas implicaciones, incluso metodológicas, de cómo administrar la iglesia. Es decir, un administrador que se sienta solamente a calcular los riesgos y no emprende nada, no nos va a servir desde este punto de vista de lo que Dios le dice a Abraham. Y Elena de Juárez habla mucho sobre esto de ser calculista de los riesgos y quedar paralizado. Ella más bien se inclina por acometer la obra, aunque haya alguna pérdida, ni éxito completo, pero acometer la obra en vez de quedarse meditando, no haciendo nada. Bueno, en fin, ese ya sería otro capítulo, ¿eh? Algunos autores cristianos, incluso, que como este es un pacto de fe, dicen, no tiene obligaciones, pura fe. ¿Ya? Pero hay que tener cuidado, porque Dios le dice aquí en Génesis 17, en el verso Génesis 17, 9, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia. Así que hay obligaciones. Abraham es un hombre de fe, pero la fe se traduce o tiene evidencias, ¿no?, que es guardar el pacto. Es muy interesante que Martín Lutero hacía una diferencia entre obedecer y guardar. Obedecer parece ser una cuestión más externa, donde no pones el corazón. Pero guardar ya es un asunto que sale de dentro de ti, ¿ya? Una cosa es que yo enfrente una luz roja en un semáforo y digo, voy a parar porque a lo mejor en la otra cuadra me está mirando un carabinero y yo no lo veo, está detrás de un árbol, ¿no? Una cosa es obedecer la luz roja por temor al carabinero y otra cosa es cuando yo llego a la luz roja y digo, yo amo mi vida y quiero respetar la vida de otros y yo por amor voy a parar en la luz roja. Lo primero era obedecer por temor al carabinero. Lo segundo es porque tu ley está en mi corazón. Esa es ya una dimensión mucho más profunda. Aquí Dios le pide al hombre, o sea, a Abraham, que guarde el pacto. Así que, en este caso, los salvos por fe tienen obligaciones, como tú puedes ver. Los salvos por fe viven con obras, ¿no? Hay tres formas de religión en el mundo, ¿eh? Uno son la salvación por obras. Nadie dice que pertenece ahí. Pero la verdad es que hay mucha gente que está en ese predicamento. Está salvación por fe y obras, que en general los hermanos católicos creen que se salvan en esos términos. Es fe y obras. Y hay otros que manifiestan su salvación en términos de salvación por fe. O más específicamente, una fe que obra, que es lo que el apóstol Pablo enseña, ¿no? Así que uno tiene que ubicarse en cuál de los tres bandos o grupos se encuentra. Pensando en lo que tú dices, hay una palabra que es bien fundamental acá, pero Jehová le ha dicho a Abraham, vete. Ese vete, ese salir, fue un desprendimiento de todo un entorno, de una familia, y sin saber a dónde. Aunque el texto después dice, ¿no? Claro, aunque el texto después va a decir que Abraham salió y llegó. Claro. Pero eso es como resumir una historia, pero él anduvo por el desierto, interesante eso, en el desierto, desolado, y Dios estuvo con él. Sí, muchas decisiones no son tomadas a favor de Cristo precisamente por lazos tradicionales o lazos familiares, ¿no? Aquí tenemos que aprender a avanzar por fe. Vamos a volver mañana. Gracias por su atención. Bendiciones.